En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más del Pélame la Naranja. El día de hoy vamos a hablar de muchísimas cosas muy importantes. Con ustedes estuvo Bárbara. Le faltó presentarle. Estamos en un programa súper divertido. Muy buenas noches otra vez. Le saluda Sara Flores, le saluda. En otra emisión más del Pélame la Naranja estamos también con Julio. Y como ven, estamos todos aquí muy felices de estar en este programa. Y ya ven, si nos están viendo ahí en el aire y en el Facebook Live, tenemos aquí a nuestra querida payasita que el día de hoy fue a entregar abrazos gratis. Y bueno, también quisiera como comentarles, aquí vamos a tener de entrevistada que no puede estar aquí presente, pero va a estar hablando con nosotros sobre la terapia del dolor. Ella es Milena Díaz. Pueden igual buscar su página de Facebook como Punto de Bienestar para conseguir más información sobre su terapia de dolor, la acupuntura líquida y el masaje líquido. Además, vamos a dar algunos comentarios también sobre el tema de aborto por violación, considerando que en la Asamblea en estos días se va a votar sobre las reformas al Código Integral Penal. Y bueno, también aquí hagámonos un poquito de promoción. Una campaña, ajá. Publicitaria. La granola de la Bárbara. Tiene cáscaras de naranja con chocolate, está súper deliciosa. Y próximamente cupcakes vegan. Ya, chévere. Y es hecho a manos de Bárbara. Ajá, o sea, es producto totalmente. Totalmente hecho a mano de ella, ¿no? Es súper sano. Y detrás de esto hay como algo muy importante, ¿no? Porque Bárbara quiere inscribirse de nuevo a la Universidad Central y seguir con su carrera de artes. Así que si es que quieren apoyarla comprando esta deliciosa granola, esta ya es mía, así que me la voy a llevar. Y como escucharon, tiene cascaritas de naranja con chocolate, o sea, es una granola, además de nutritiva, totalmente artesanal, deliciosa. Deliciosa. Y pues apoyemos también a Bárbara, esa iniciativa que ella tiene de volver el estudio, que es lo único que nos va a llevar hacia el futuro. Solo quiero el cartoncito. Pero es lo importante, ¿no? Porque sí, porque ahorita está muy importante ese cartoncito. Bueno, entonces, entrando ya en materia sobre el tema del aborto, mi Julio. Sí, más bien, vámonos ahorita con una cancioncita y regresamos con más del Pélame la Naranja. Pero, obviamente, recuerden que pueden seguirnos por Pélame la Naranja en Facebook y Instagram. Así que próximamente en haremos más Radio historias. Casa de la Cultura 940 AM, en vivo y en directo con Barbarita la payasita. Ay, por favor, si es que quieren conseguir estas granolas, ¿cómo le podemos hacer, Bárbara? Por Instagram. ¿Cómo estás en Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? No, por Instagram no. Por mi Facebook estoy como Bárbara Teresa o a mi número telefónico que es el 099-833-3116. Por favor, repítelo otra vez. 099-833-3116. Ya así saben. Que, exactamente, ya saben, gente, por favor, apóyenle a la Bárbara con estas granolas porque quiere regresar a estudiar. Y no sé cuánto nos dará por la cuña publicitaria, pero una granola, una prueba de granola. Entonces vamos con la canción que nos va a poner Panchito. Y ya volvemos. Y ya.

queda en la cabeza, que está la naranja que se come tu cabeza. Véngase pues esa información, people. Wow, volvemos nuevamente al aire. Estuvimos escuchando una canción de Black Pumas, puro blues. Blues, blues, excelente canción para tomar ya un tema un poco serio sobre... Aquí vamos a hacer un pequeño debate sobre el aborto. Más que debate, un conversatorio, cómo está la situación del aborto, ¿no? El aborto legal que ya entra en discusión esta semana ya en la asamblea. Y ojalá ya por fin no pongan ningún pedo más y aprueben el aborto. No sé. Bueno, eso sí, también como mencionarles que el debate está abierto desde el anterior año. Desde julio que se presentó la propuesta, más bien es como esto que dices, ¿no, Sara? Ojalá ya de este mes no pase el tema de la decisión de aborto por violación. Y en ese sentido, como mencionarles también algunas estadísticas de por qué debería despenalizarse el aborto por violación. Solo en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron violadas. Esto nos da un promedio de 11 violaciones por día. Y esto es un dato de la Fiscalía General del Estado. Dentro de esto también tenemos a 20.052 niñas menores de 14 años, que esto es lo más grave, ¿no? Niñas menores de 14 años que parieron en Ecuador del 2008 al 2018. Y todas estas fueron atendidas en el sistema de salud y la única respuesta que recibieron fue la de continuar su embarazo. Esta es una estadística del INEC. Y aquí quisiera también como hacer hincapié a uno de los comentarios que dio la asambleísta Mercedes Cuesta. Ella está totalmente a favor del aborto, ¿verdad? Claro. Y el discurso fue bastante bueno. Potente para, también. Sí. Porque si bien ella como dentro del discurso que dio, dijo que también fue víctima de esta violación y que es la primera vez que habla y lo dijo obviamente como muy en público, pero... Sin embargo, también hay que considerar el tema de esto que dijo, ¿no? Que a las niñas que van a un sistema de salud las tratan como señoras. Ya tienes 14 años, fuiste violada y te tratan como una señora más. Pero estas cosas se arreglarían si es que se despenaliza el tema de aborto por violación. Otro de los datos es que 7 niñas menores de 14 años que dan a luz de un violador... todos los días, también, considerando que son 11 violaciones al día, ¿no? Estamos haciendo también un promedio de esto, ¿no? Que 7 de ellas estarían dando a luz y 7 de otras 7 niñas restantes estarían abortando. Obviamente, y clandestinamente. Exactamente. Exacto. Y todas estas condiciones clandestinas preocupan muchísimo porque alteran la salud de las niñas, ¿no? Y más que todo también el tema que te digo, o sea, está estudiando y ya no puede continuar con su estudio regularmente, tal vez cambian su horario a un horario nocturno, porque ya está obligada tal vez a buscar opciones de dinero para poder subsistir, para poder vivir. A veces algunos padres no asumen, que le quieren apoyar, no asumen, por más que quieran, no pueden abastecer a un niño más que no estaba planificado. Uh-huh. Es dura la situación. Estaba viendo también esas estadísticas de que hay niñas que son violadas y que quedan embarazadas menores de 12 años. No es un alto índice, pero ya, y lo peor que el índice es por parte de los mismos miembros de la familia y más doloroso es del mismo papá, que incluso ya ha tenido que dar a luz. Estaba viendo hoy día justamente, uh-huh, vi una estadística así. O sea, sí, aquí tenemos el dato, ¿no? 20.052 niñas menores de 14 años que han parido han sido producto de violación. O sea, hay que pensar esto, ¿no? Que siempre que ves a una niña que está embarazada y es menor de 14 años, inmediatamente es una violación. Imagínate, no es ni siquiera consentido, no ha sido como... no ha tenido ninguna educación con respecto a salud sexual y reproductiva, sobre métodos anticonceptivos, porque... no está en una etapa de donde empiezas a explorar tu sexualidad. Entonces es como esto que dices, ¿no? Ya escuchamos algunas de las historias con esta campaña de niñas no madres y que fueron al Comité de Naciones Unidas también a demandar sobre la necesidad de que en Ecuador se despenalice el aborto por violación, porque justamente sucede esto, ¿no? Que son las niñas que son violadas y las vuelven a reintegrar a sus hogares, que es donde recibieron esta violencia, y luego sigue sucediendo la misma cosa. Sí, por un familiar muy, muy cercano, ¿no? Exactamente. Es muy doloroso ese tema. ¿Qué opinas tú, Bárbara, aparte sobre...? Aparte de esto, está como una cuestión que escuchaba el otro día, que dicen que, o sea, que bueno, que se despenalice el aborto, pero que las niñas tienen que ir a contar todo el proceso traumático que tuvieron, como a los policías y luego a no sé quién más, y esto me parece un proceso innecesario, porque es un trauma por el que ya tuvieron que pasar, y no creo que estar recordándolo a cada rato y compartiéndolo como si fuera cualquier cosa, sea algo sano. Uh-huh. Y eso es como muy interesante también porque, por ejemplo, dentro de las estadísticas de suicidio, entre las dos primeras causales está el tema de embarazos no planificados. Ajá, no planificados, claro. En adolescentes. Entonces también es como se lo puede asociar con este tema del aborto, de aborto en clandestinidad, de la necesidad de despenalizar el aborto. Y muchas, hay que mencionarlo, y muchas mujeres no dicen y no tienen el valor de asumir, decir, porque la sociedad misma las castiga, nos castigan a todas las mujeres, nos castigan bien feo, porque eres, resulta que no eres la víctima, sino la que con tu vestuario le llamaste la atención al acosador o a quien sea. Son temas que también hay que lucharla duro, hay que pelearla, hay que cambiar el concepto mismo de la sociedad de que tú puedes vestirte como tú quieras, y el hecho de vestirte como tú quieras no quiere decir que ya estoy lista para tener intimidad o que quiero relaciones, que quiero que me mandes mano, que quiero que me hagas... Claro, hoy precisamente, o sea, haciendo un paréntesis en todo esto, hoy precisamente andábamos por la calle mi amiga y yo, repartiendo abrazos. Yo generalmente ando con falda, siempre ando con falda o con short, y mi amiga igual estaba con un short, y un tipo de repente de la nada nos gritó así, por eso es que luego se las, no puedo decir esa palabra, pero era algo como muy fuerte, porque, o sea, es que no es para eso, nosotros nos vestimos porque nos gusta vestirnos así, porque... Eres libre de vestirte. Exacto, como... No hay, o sea, aquí lamentablemente no hay la cultura del respeto como lo hay en otros países. Imagina, yo cuando vivía en un país determinado, en Corea del Sur, ellas visten, las coreanas visten con vestidos bastante cortos, que la pierna es bastante, se ve pierna, y pero en cambio para aquí ya no se ve, o sea, ellos tienen esa cultura, es la cultura, pero el respeto, tú, los chicos le ven a la chica pasa, no le dicen nada, o sea, hay ese respeto, aquí aún falta esa cultura del respeto, que enseguida aprendemos el chip, está seduciéndome y quiere, perdón la palabra, quiere sexo. Eso es lo único que saben decir. Entonces la educación sexual que no, desde un principio con estos grupos fundamentalistas, los pro vida, con mis hijos no te metas, que lo único que quieren es, alguna vez querían hacer una reforma que en el pénsul de estudios de los colegios, de las escuelas, haya educación sexual, que sea una educación sexual adecuada con métodos anticonceptivos, con educación incluso de género, pero que llegaron a decir que vamos a generar nuevas... Promiscuidad, que vamos a hacer es... Prefieren tener niños que muchas veces por violación son despreciados por la víctima, por la calle, que mejor prevenir, ¿no? Es duro el tema, es bastante fuerte. Así que los señores asambleístas tienen una tarea bastante fuerte, porque muchos de ellos también aún son muy conservadores, y eso también es otro tema muy fuerte dentro de la asamblea. O sea, pero igual hay que pensar, ¿no?, que antes de conectarnos igual con nuestra entrevistada para ya irle llamando, eso sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, los comentarios que se han dado dentro de la asamblea, por suerte en su mayoría han sido a favor de la despenalización de aborto por violación. Ya hemos visto como algunos otros algunos asambleístas, por ejemplo, Denis Moreno, que son asambleístas que no han dado como mucha, no le han dado la luz así, o la camarita, no han estado como muy ahí, pero sin embargo han dado su apoyo a aborto por violación. Hoy está también Henry Cucalón, que en un principio estuvo como muy reacio a tratar el tema, pero sin embargo en esta demanda, en este último debate, se posicionó. Y más que todo, también me parece importante como rescatar algunas cosas, ¿no? Porque se hicieron algunos comentarios, muy contradictorios y confusos, ¿no? Porque por lo general la gente provida piensa que es porque se quiere matar a un niño, aunque ya se hablaron también sobre algunas cuestiones científicas de que un feto que tiene determinado tiempo no tiene ni formado absolutamente nada. Entonces es simplemente una célula, un cigoto, una partícula. Es también cierto que los provida, en cambio, dicen que desde que hay la concepción ya es ya, vida. Exactamente, pero no, ni científicamente. Entonces, en eso, también como pensar en esto, ¿no? La vida que nosotros queremos salvar es la de esas niñas que han sido vulneradas en sus derechos y que ahora al menos quisiéramos reparar un poco esta situación, dejándoles que su proyecto de vida continúe. Entonces, Y que ese aborto clandestino, ojo, ese aborto clandestino no viene, o sea, lo que estamos pidiendo es un aborto legal, que no solo viene con que ya tengo el derecho de ir a abortar donde quiera, como sea, ya tengo el hospital y todo. No, viene un acompañamiento psicológico, un acompañamiento, todo ese tema, para que no digan de que ya como está aprobado el aborto, estamos generando como una liberación, ojo. ¿Qué prefieren? ¿Un aborto clandestino donde te pueden dejar incluso pedazos del feto internamente o te pueden incluso dañar el útero? O a un especialista que realmente lo haga. Hay abortos clandestinos, hay miles de abortos clandestinos, no es único que la sociedad se hace de la vista gorda y tiene que ceder. Y es hora. Esa es la idea, es justamente terminar con esta morbilidad de parte de las mujeres para que por fin puedan acceder a su derecho a una salud y bienestar. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, si quieren, igual pueden revisar los pronunciamientos que ha hecho la sociedad civil y organizaciones de mujeres en la página de Fundación Desafío. Allí van a encontrar algunos pronunciamientos desde el pueblo Quitucara, desde la FIGO, que es una fundación de ginecología, un pronunciamiento del Consejo de Igualdad de Género, de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Médico de Pichinchas, de las Mujeres por el Cambio, de la Plataforma por la Salud y la Vida. Son más de 15 pronunciamientos del Consejo de Protección de Derechos y del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Así que ya hay muchos pronunciamientos públicos, desde organizaciones de la sociedad civil hasta instituciones públicas a favor de la despenalización de aborto por violación. Incluso también hubo una por parte, creo, de la ONU, si no me equivoco, una que analiza inconscientemente el tema del aborto. O sea, sí hay, es que también hay apoyo, exactamente, de organizaciones internacionales. Hay 5 comités de Naciones Unidas que ya le dicen al Ecuador y recomiendan que debe despenalizar el aborto por violación, al menos en esa causal. Así es. Así que igual, si quieren saber más sobre esta campaña y sobre cómo va también todo el proceso de dentro de la asamblea, visiten a Fundación Desafío. Así y bueno, ahora sí, vámonos con nuestro cafecito con, y tenemos en la línea a nuestra querida invitada, que es Milena Díaz, y ya nos vamos a conectar en poquito con ella. Más bien ahora solo vamos con nuestro segmento. Qué bien huele. ¿El cafecito ya está listo? Sí, ya está listo. Espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Ya Ya estamos de regreso aquí en el Pélame la Naranja y obviamente queremos invitarles a que nos vean por Facebook como Pélame la Naranja. Y también recuerden que estamos en vivo y en directo y nos pueden ver por radiocce.com. Y obviamente también les voy a hacer aquí la cuña publicitaria porque pueden descargarse una aplicación de Radio Casa de la Cultura, donde van a poder tener toda la programación cuando ustedes más lo deseen. Así que también recordemos que podemos comprarle la granola de Bárbara, que es súper nutritiva y tiene cascaritas de chocolate. Así que yo de ley te voy a seguir comprando porque tiene cascaritas de chocolate. Solo eso ya me dijo muchísimo. Y lo más importante, no se olviden de seguirnos en Instagram. Exacto. ¿Cómo estamos en Instagram, por favor? _pelame_la_naranja_. Pero creo que si buscan Pélame la Naranja, allí saldrá. ¿Por qué tanto guión? Porque se veía bonito. Y bueno, ¿aló? En todo caso, ¿aló? Ahora ¿aló? Ya estamos con conectadas nuestra con nuestra invitada. ¿Aló? ¿Sí nos escuchas? Ajá, sí, aquí está. Muchísimas gracias, Milena, por estar esta noche vía telefónica con nosotras. Quisiera contarles también a nuestro querido público que Milena va a invitarnos a un evento de terapia del dolor. Yo quisiera que antes de eso nos cuentes un poco sobre ti. Ya sabemos que tienes 10 años de experiencia trabajando en Chile con la terapia holística y floral, lo que también te ha permitido hablar con propiedad sobre el estrés y sus consecuencias en la salud. Así que quisiéramos desentrañar un poquito más de esto, ¿no? Porque tenemos una visión un poco occidental de cómo debería ser la medicina, ¿no? Le curamos a nuestro cuerpo con un montón de medicamentos y más bien quisiera saber cuál es tu perspectiva sobre la salud, sobre cómo cuidarnos. Ajá, sí. Muchas gracias. Por este momento. Sí, es cierto, es una visión completamente diferente, la de Oriente, en este caso, pues, desde la medicina holística, se llama medicina, se le dice medicina complementaria, y es bien graciosa la expresión, porque se le llama medicina tradicional ahora, o sea, se dice la tradicional es. Tradicional es la alopatía, que es la que todo el mundo conoce, que es ir al hospital y te recetan un montón de medicamentos. Esta visión en Oriente, desde la India, desde la China, desde las tradiciones ancestrales, y por eso es medicina tradicional china, la ayurvédica, es una visión diferente. Se trata de, incluso el padre de la medicina decía que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina, prevenir. Es una visión de prevenir. Es mejor prevenir que curar. Es mejor cuidarte. Y esto es algo que aquí nosotros no lo tenemos como cultura, ni en Chile, ni en Ecuador, ni en muchos países lo tenemos. El hecho de tener una conciencia de cómo funciona nuestro organismo, de cómo tratar nuestro cuerpo para cuidarlo. En la China, en la India, de la medicina tradicional de ellos, ellos hablan de la energía, hablan de ki. Sí, y la energía pues es la que mantiene vivo el organismo, porque nosotros somos seres energéticos, somos entidades de luz. Esto hace que si tú tienes un celular, ¿cierto?, tiene una batería y llega un momento en que se descarga, tienes que volver a cargarlo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma nosotros tenemos no solamente un cuerpo, sino varios cuerpos, entre ellos el etérico, el vital, y este sistema de energía es llamado meridiano, chakras, bueno, también nadis, Milena, bueno, todo, Milena, ¿sí? Una inquietud, ¿cómo es posible que tú dices así? Latinoamérica por lo general no tiene esa cultura de la prevención. ¿Cómo podemos hacer eso para que la gente tenga esa cultura? Porque normalmente ya estamos con una gripe, corremos a la farmacia. Un antigripal. Sí, o sea, no tenemos esa cultura. Claro, ¿cómo podemos? No lo tenemos por educación, por cultura no lo tenemos. Justo desde donde yo trabajo, desde la visión de Punto de Bienestar, que es quien trae la terapia de Chile acá, la del Baño Herbal, trabajamos justo el estrés, ¿sí? Haciendo conciencia en las personas que no solamente tienen un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo vital, ¿sí? La terapia del dolor. Esta terapia del dolor que se realiza es una terapia que va dirigida para personas que tienen estrés, tienen muchísimo estrés crónico. Algunas personas ya están demasiado hipersensibles, ya no toleran ni que les hablen, ni que les miren, ni que los miren mal, porque explotan, estallan en cualquier momento de nervios, están sobrepasados, saturados, ¿cierto? Y las personas, lo más terrible es que cuando uno habla con las personas, dicen, no, si yo no me siento estresado, yo no me estoy mal. Y esa epicondilitis, y esa tortícolis, y ese lumbago, esa ciática, ¿por qué está allí? ¿Sí? Entonces, es que le dicen, no, es que hasta cuando ya me duela, hasta cuando no me puedo levantar de la cama, entonces veo qué hago. O sea, cuando mi cuerpo esté deteriorado, cuando de pronto ya no haya qué hacer, muchas de esas enfermedades provienen del estrés. Problemas del sistema inmunológico, como el reumatismo, vienen de un sistema nervioso, de un sistema inmunológico deprimido, agotado. Sí, una Milena, batería que ya se ha gastado y se ha mal gastado, se ha mal usado. Milena, ¿sí? Obviamente este tema de tu medicina es básicamente las energías. Tenemos el caso de nuestra amiga Bárbara. Hoy dio, dice, hizo una campaña de abrazos, abrazos, abrazos, y dice que como que ha absorbido toda la energía de toda la gente y está súper hiperactiva. Pero también puede también hacer lo otro, ¿no? O sea, mala energía, ¿no es cierto? Sí, claro, todos nos afectamos. Los unos a los otros todos nos afectamos. Por eso se habla, en Oriente se habla del justo medio. Si tú trabajas en tus defectos, tú trabajas en tus debilidades, pues vas a ir poco a poco, convirtiendo en positivo, vas a ir pasando y vas a poder encontrar el justo medio. El justo medio nos permite ubicarnos perfectamente de que los extremos, pues todo en extremo normal, ¿no? ¿Cierto? Buscar el equilibrio, la armonía, porque la salud es un estado, así como es como nacemos así, nacemos en un estado de armonía, un buen nacimiento, todo lo que se para ese ser en un estado de entonces el estado es la salud, y perder la salud es lo que se llama enfermedad. Perder ese equilibrio, esa armonía, ese buen funcionamiento, esa sincronía de todos los sistemas que te conforman para que tu vida pueda ir a funcionar y le puedas sacar el mayor provecho, como decía un amigo hoy, sacarme el mejor provecho, ¿sí?, a tu vida, sí, dar lo mejor de ti. Cuando las personas están estresadas, sencillamente baja la producción en una empresa, ya no son tan ya no rinde tanto, el muchacho ya no estudia muy bien, sencillamente ya la vida no funciona bien. Entonces es importante entender que hay que cuidar ese estado natural del ser para no pasar al desequilibrio. Milena, ¿sí? Yo quisiera eso hacer... bueno, ahí entra hábitos de vida. Yo quisiera hacerte ahí una pregunta. Porque tú nos hablaste un poco de que existen muchos cuerpos. Quisiera que nos cuentes estas terapias que tú realizas, ¿no? La terapia del dolor, los mismos masajes líquidos, ¿ayudan solamente a este cuerpo como físico? Y cuéntanos un poquito más cuáles son estos otros cuerpos que también tenemos. Mira, específicamente la terapia del dolor, que consiste en un baño de hierbas, de una fórmula fitoterapéutica, es un baño medicinal, de principios activos de plantas aromáticas, es exquisito, ¿sí? Este en Chile es conocido, y ahorita vamos a hacer el lanzamiento de la terapia Ecuador estamos ya, es como acupuntura líquida y masaje líquido. No se le hace, la persona no recibe un masaje físicamente como tal, no recibe una terapia acupuntura conocida como normalmente se conoce. Lo que sucede es que la potencia que tiene este remedio le permite trabajar. Es un remedio muy inteligente que una vez entra a través de los poros de la piel, automáticamente él se conduce a través del sistema nervioso periférico, va al organismo y actúa, pero además también entra al campo energético, al cuerpo vital, entra al sistema de meridianos, donde trabaja la cultura tradicional china. Y por eso el efecto, se le llama acupuntura líquida, es porque el efecto que algunas personas de pronto sienten frío y de pronto ¡pam!, sienten una explosión de un calor exquisito en el cuerpo, y es porque se desbloquearon los meridianos, que son los canales por donde circulan energía, y vuelve de nuevo energía, es calor, ¿sí? Vuelve de nuevo el calor porque vuelve de nuevo a circular la energía por esos canales, ¿sí? Del cuerpo vital que mantiene vivo los órganos, ¿sí? De mi cuerpo físico, ¿sí? Milena. Este sistema energético no se puede ver en un microscopio, no se puede ver en laboratorio, pero las personas a través de la terapia del dolor pueden percibirlo. Así como no se sabe cómo el chino va y pone una aguja justo donde tiene que ponerle y quita el dolor, y no podemos ver ese meridiano en el microscopio, sí se siente y sí está allí. Entonces, esto lo hace en el cuerpo vital. Y a nivel físico, el remedio actúa inmediatamente, tiene unas propiedades, muchas propiedades, entre ellas pues es antiinflamatorio, es analgésico, es relajante, es descontracturante, es desintoxicante, es micótico, es coagulante, si hay herida, cicatrizante, antibacterial. Todas estas propiedades las tiene el remedio. Entonces, una vez entra al organismo, automáticamente el remedio empieza a actuar en donde tiene que actuar. Entonces, a los abuelitos los ayudamos a subir muchas veces a la camilla, entre dos o tres, y el abuelito se baja después solito. Sí, y es porque hubo algo o muchas partes de sí, de ese ser, de esa persona, se equilibraron. Al poder actuar el remedio en estas dos dimensiones del ser, en el físico. Entonces, si la persona tiene reumatismo, los abuelitos que tienen artritis, artrosis, no pueden recibir un masaje. Es difícil para ellos porque es una tortura que los toquen. Una persona que tiene fibromialgia no le puede ni tocar por chiste, porque grita del dolor. Milena, sí. Ahí tenemos otra pregunta. Dos preguntas. ¿Qué es fibromialgia? Fibromialgia. ¿Eso qué es? Mira, es que la fibromialgia en este momento, ni siquiera los mismos médicos todavía han podido ni siquiera saber de dónde viene. Mira, hay algo que se llama contractura, ¿cierto? Puntos gatillos en kinesiología. Y tú te puedes dar cuenta, de pronto tienes un músculo, por ejemplo, en el lumbago. La persona quedó tiesa, quedó rígida. Tiene unos puntos gatillos. ¿Qué quiere decir? Donde se hizo un nudo muscular, ¿sí? Y allí pues, también hay una inflamación del nervio, allí hay un bloqueo energético, hay un bloqueo de la circulación sanguínea y las células pues están mal allí. Y Milena, la otra pregunta, estaba viendo que en tu página... Espérate para terminarte de explicar lo que es la fibromialgia. Si un lumbago, si ese punto gatillo en la persona, cualquier persona, es tremendamente doloroso, imagínate ese dolor 100 puntos en el cuerpo. 100 puntos en el cuerpo, 200 puntos en el cuerpo. O sea, donde le pones el dedo a esa persona le duele. Sí, es un dolor neurálgico a nivel de los músculos. Es la persona no soporta el dolor y todavía no se sabe de dónde viene, si es neurálgico, de dónde viene esta patología. Es nueva y es una de las patologías producto del estrés de esta época. Ya, ahora sí, pues, Milena, estaba viendo en tu página de Facebook que tú promocionas baños de hierbas medicinales. ¿Esos baños de hierbas medicinales son locales o también son con la tradición china o de Oriente? Claro, claro, mira, la terapia es una fusión de Oriente y Occidente, ¿sí? La forma en que se entrega la terapia es a la versión oriental, como en la medicina ayurvédica, ¿sí? Y por eso se le aplica el remedio en todo el cuerpo, ¿sí? Que es un baño. Pero es a la medicina, al estilo oriental, como aparece allí en la imagen, ¿sí? Lo que sucede es que el remedio, las personas también pueden adquirirlo ese día, ¿sí? Se vende la presentación de 50 ml. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, bronquitis, lo aplica en el pechito, en la espalda, y se hace un tratamiento todos los días que corresponda y pasó, ¿sí? ¿Eso consiste en el baño entonces, medicinal? Las personas se hacen el tratamiento local en casa, local o en la zona donde les duele, y punto de bienestar para consentir a aquellas personas que conocen el remedio o que quieran conocer el remedio. Por eso hace esta terapia del dolor, que es la terapia de bañar a la persona con todo el cuerpo, pero realmente es para consentir a la persona, ¿sí? Es un como se dice en Chile, es para regalonearle, porque si te alivia el dolor, algunas personas han vuelto a caminar con el remedio, ¿sí? Aplicándolo en la zona, imagínate aplicarlo en todo el cuerpo, es algo exquisito. Yo también quisiera preguntar una cosa, lo de las terapias del dolor, igual los masajes con agua, ¿sirven como una forma de prevención y de cuidado de nuestro cuerpo, o también sirven para reparar? Porque vos sí has dicho como sí sirve para aflojar todas estas cosas, pero también sirve como para cuidado. ¿Y cada cuánto debería realizarme una, por ejemplo? Sí, mira, te la podrías hacer todos los días y vivirías riquísimo, ¿sí? O sea, no tiene... exacto, mira, de hecho hay bailarines, deportistas, que lo aplican antes de iniciar su rutina en la zona que dolorosa, pues, donde están trabajando, y disminuye más de un 60-70% el dolor. Entonces el training lo pueden realizar todos los días en esa autoexigencia, en esa disciplina que tienen ellos cuando aman, cuando están en su pasión. Les permite prevenir y cuidar, evitar lesiones, hacer un calentamiento previo. Esto es maravilloso para los artistas que trabajan con su cuerpo. Y para las personas que tienen una vida muy intensa, de estrés, maravilloso que pudieran hacerse esta terapia de manera continua. Mira, el padre en medicina dijo que el camino a la salud consiste en recibir un masaje diario y un baño aromático todos los días. Ah, que era exquisito Hipócrates, ¿sí? Este baño se podría realizar todos los días, solamente que es costosísimo. Entonces, por eso vuelvo de que lo que hace Punto Bienestar es consentir, y cada cierto tiempo saca la terapia del dolor, la ofrece como promoción. Porque si le diera el valor... real, todos los días las personas no podrían pagar una terapia tan costosa. Entonces, es la primera vez que se hace acá, se va a hacer acá en Ecuador, y de ahí en adelante ya vamos a establecer quizás cada 3 meses, cada mes, cada 6 meses, todo depende de cómo se va a ir organizando, porque la terapia es nueva acá, sí, allá en Chile, sí, las personas, allá el remedio lo venden, les dan la oportunidad de comprarlo en cantidad por litro, en medio litro. Entonces la persona va a la terapia del dolor, que es un regaloneo, y puede comprar el litro y hacerse la terapia en casa también, ¿sí? En la noche, ¿tú mismo haces de eso, Milena? Antes de que esas tensiones se conviertan en contracturas, cuando hay dolor de cabeza. Acá ahorita pueden adquirir la presentación de 50 ml. Y en la medida en que las personas vayan adquiriendo y conociendo esta terapia, la empresa también va a ir ampliando las oportunidades de que puedan contar con el remedio más continuamente, en mayores cantidades. ¿Sí? ¿Y Punto de Bienestar es quien realiza estas remedios? Sí, es una empresa de Chile que trabaja con esta visión. Incluso se le confunde con una fundación. Sí, hay personas que cuando conocen la forma de trabajar de Cultura y Bienestar se dan cuenta que como dicen allá en Chile, es una empresa con alma. Sí, porque trabaja desde la visión oriental de la prevención, del cuidado, sí, de evitar llegar a la enfermedad, de tratar de evitarlo al máximo. Entonces es la visión de Punto de Bienestar y ahorita pues está ya aquí también compartiendo. ¿Cómo? Aquí ¿cómo pueden ubicarte, Milena? ¿Solo vía Facebook o hay un local o algo? Mira, en el edificio del Alcázar 1503 está la consulta, está la oficina. Siempre se pide a las personas que sea previa cita. Bueno, yo realmente estoy viajando a Chile ahorita el 23 de septiembre. Yo soy la representante de Punto de Bienestar acá en Ecuador. Así que bueno, voy a demorarme un mes largo fuera, así que bueno, en este caso a mí me tendrían que ubicar cuando regrese después del 23 de septiembre porque voy a salir. Yo quisiera preguntarte algo. Pero no lo pueden escribir porque igualmente que sea una persona a cargo del remedio y ajá. Milena, igual es para que nos repitas más adelante, antes de terminar la entrevista, el tema de dónde podemos conseguirlo, cómo te buscamos en Facebook, si es que tienes algún contacto, pero quisiera en este momento que me cuentes un poquito, ¿qué terapia me recomendarías, por ejemplo, a mí? Y conozco como algunas personas que sufren mucho del tema de la ansiedad. ¿Alguna terapia en especial me serviría para esto? Mira, yo te aconsejo las flores de Bach. Es una alternativa, como dicen, es una alternativa completamente natural y no invasiva. Puede tomarlo un bebé, una mujer en embarazo. Es una terapia que trabaja desde, son fórmulas personalizadas que diseña el terapeuta de acuerdo al caso. Entonces, la ansiedad puede venir de muchas formas, por varios raíces, sí, de acuerdo a la personalidad. Entonces el estudio hay que hacerlo y eso es importantísimo, sí, porque no es un medicamento que esté diseñado para todo el mundo. No, el terapeuta te diseña la fórmula para ti, entonces te permite ir avanzando y creciendo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es ira. Sí, es ira. ¿Y qué es ira? Pues la rabia es el defecto, es lo opuesto del amor. Sí, cuando yo sufro de ansiedad, quiere decir que tengo que equilibrar mi corazón. Sí, tengo que trabajar el amor. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? La ansiedad va ligada con la impaciencia, que también es otro agudiza la ansiedad, ¿sí? Puedo tener una pérdida de control y estos aspectos emocionales se trabajan de manera maravillosa con flores de Baez, así que o sea yo que lo la, recomiendo Milena, las flores en el caso de la ansiedad, y sea, además de que no es un medicamento químico, sobre todo que no te va a dañar, solo Milena, te va a hacer bien. O sea que es, o sea, de acuerdo a la evaluación que le hagan a la persona o al paciente, es de acuerdo, mezclan los ingredientes adecuados para esa persona. ¿En el caso de la ansiedad? Para todos los casos en Flor de Baix, es un estudio que se le hace a la persona para poder ver cuál es la fórmula, cuáles son los remedios que necesita la persona para poder permitir que se equilibre emocionalmente, ¿sí? Si la persona tiene pena, puede que detrás de una ansiedad ya una pena oculta y que la persona pues se la guarde porque el vía crucis va por dentro, sí, y ponga cara de payaso frente al mundo, sí, afuera ríe y por dentro llora, y entonces puede que esa ansiedad se vea manifiesta a través de las drogas y el alcohol, sí. Entonces es un estudio que hay que la terapeuta habla con la persona, le hace un acompañamiento para que la misma persona pueda auto iniciar un proceso de autoconocimiento y de desarrollo de su conciencia. Yo quisiera saber qué costo tendría, por ejemplo, esta terapia. Mira, en este momento, ¿cuál? ¿La de Flores de Bach o de...? Sí. ¿Qué me estás preguntando? Si nos puedes mencionar cuánto costaría el de la Flor de Bach, también lo de la terapia del dolor y lo de los masajes líquidos. Mira, en este momento, es justo este domingo, tenemos, mira que lo voy a compartir en este momento así, porque es algo pequeñito, es un grupo pequeño que se está haciendo, donde yo voy a brindar una terapia que demora hasta 7 horas, es una terapia de sanación, ¿sí? Y yo la voy a obsequiar, ¿sí? O sea, el que se dé la oportunidad de estar allí, bienvenido sea, porque no voy a cobrar por esa terapia, es un obsequio que hago porque veo que Ecuador necesita, es un aporte de mi parte. Solamente el valor del remedio es de $15, una fórmula de Flores de Bach para poder vivir la terapia y una vez salga la persona de la terapia, termine la terapia, pueda continuar con el remedio los demás días. Entonces, solamente en esta ocasión voy a cobrar el valor del remedio y más adelante, si este grupo desea continuar el proceso de sanación, entonces ya el aporte sería voluntario. Es algo así que ha nacido entre amistades conversando, porque son terapias maravillosas. Se llama terapia de la gracia y es sanación grupal. Y es de la gracia porque es así, es como un milagro. Tú ubicas un problema X. Sí, es que una vez mi mamá me dijo que yo era una inútil y yo tengo una autoestima de súper mal por eso. Soy yo, necesito cambiar ese patrón mental que me quedó en mi cabeza, ¿sí? De pensar que no valgo nada. Entonces, trabajamos, ni siquiera necesita contar el problema, ¿sí? Porque a veces hay cosas que no se cuentan tan fácil, y menos a un desconocido, por más terapeuta que sea. Sí, en el proceso me puedo liberar de adquirir esa confianza de hablar de mi problema. Entonces, la ventaja de esta terapia de la gracia es que no hay necesidad de decir tu problema. Lo importante es tener el problema claro adentro en tu cabeza. Si yo tengo ubicado el problema, es que me abusaron, ¿sí? Y me abusó, y tengo la cara de ese abusador entre ojo y ojo, entre ceja y ceja, como dicen. Entonces yo puedo trabajar eso de manera puntual. La terapia de la gracia es una terapia para trabajar de manera puntual un trauma, un bloqueo, un miedo, una tranca, algo puntual. Las personas normalmente no tenemos solamente un trauma, tenemos un montón de traumas, ¿sí?, que tenemos que resolver. Entonces es solamente tomar uno. Esta terapia dura hasta 7 horas y yo voy a dar de mi tiempo, voy a obsequiar 4 horas. ¿Y cuántas personas Por eso las personas deben escoger un problema que tampoco sea tan grave para que podamos trabajar en esas 4 horas. Pero es maravilloso porque la persona se da cuenta al día siguiente, al rato, al mismo instante, emocionalmente se da cuenta que ya no tiene ese dolor, ese miedo, esa pena. Y los días siguientes pues se da cuenta de que su comportamiento actitudes han cambiado y esto mejora la vida, ¿sí? Si tu respuesta frente al mundo pues es positiva, entonces mejora la vida. Esta terapia del dolor, esta terapia de la gracia, disculpa, no tiene valor, es gratis, es entrada gratis, pero tiene si es requisito tener el remedio en la mano, porque es la linterna. Las flores te van a entregar luz, te van a permitir hacer crisis de conciencia, te van a permitir que la terapia de la gracia se vaya mucho más rápido. ¿Sí? Querida Mirilena, esta terapia, perdona que te corte, es este 8, este domingo. Eso, exactamente. Por favor, si nos ayudas más bien como, ¿dónde podemos conseguir esta información? Diciéndonos de nuevo la dirección donde vas a dar esta terapia y bueno, eso. Y muchas gracias también por tu contacto. Mira, y todo. ¿Y tu contacto? Porque ya estamos a punto de terminar. Entonces ayúdanos con la información. La terapia de la gracia solamente podrían tener hasta mañana. Las personas que se vayan a inscribir deben llamar y... ¿A dónde deben llamar, Milena? de la mañana que empieza. ¿A dónde te llamamos para la terapia? Desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Así que no hay cómo llegar y, me la apunto y entro y él me la hago, no. Ok, es organizado. ¿Podemos? Si alguien quiere participar. ¿Podemos llamar a qué número? Si alguien desea, de llamar y asegurar. ¿A qué número debemos llamar? Es al 098-92-111-41. Por favor, ¿nos puedes repetir, por favor? En el Alcázar 1000, consulta 1503. Sí, 098-92-111-41. ¿Sí? Muchísimas gracias, Milena. Qué bueno saber de estas terapias. De seguro algunas de nosotras también estaremos presentes allí. Y bueno, recordarles también que pueden seguir más información en Punto Bienestar, en Punto de Bienestar, en Facebook. Muchísimas gracias, Milena. Muchas gracias. Sí. Un segundito. ¿Aló? Sí. Mire, la terapia del dolor es el 15 de septiembre. Es el único día y es importante llamar, reservar la hora, asegurar el cupo, y la reserva se hace con el 50%. Solamente por esta vez se realiza la terapia a $25. En baño se realiza la terapia el siguiente domingo y es a $40, que es el valor de la terapia. Entonces, las personas que vayan a aprovechar, es el único día y la única vez que va a estar a este valor. Y solamente muchas gracias, son 10 personas y ya quedan pocos cupos. Yeah, así que, igualmente, deben asegurarlo y ahí sí hay que hacer la reserva. Es importantísimo. Igual en la otra también hay que hacer la reserva porque por el tema del remedio, que es personalizado. Entonces, de alguna forma hay que hacer. Muchas gracias, Milena. Estamos un poquito con el tiempo. Ya. Muchísimas gracias, Milena. De seguro estaremos buscando la información en Facebook. Así que, bueno. Estamos listos. Entonces, esto creo que tenemos que ya despedirnos, sacar conclusiones. Y esto fue Pélame la Naranja. Chao. Y después de Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja.